libro de Jeremías, Jeremías capítulo 20. Gloria al Señor para siempre. Yo voy a predicar en esta noche por el tema fuego en los huesos. Fuego en los huesos. Verso número 9 del capítulo 20 de Jeremías. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Fuego en los huesos. Vayamos ante la presencia de Dios a orar en esta noche, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en este momento, Dios mío, te damos gracias por tu presencia en este lugar en el día de hoy. Gracias, Señor eterno. Porque tu fuego se ha metido en nuestros huesos, Dios mío. Ira shenda sarama saha. Isaloa. Aya salama yan catalaya sohama. Mi alma alaba y glorifica tu nombre, Nazareno. Gracias por tu presencia en este lugar, en esta noche, Padre mío. Habla nuestra vida, habla nuestra mente, habla nuestro corazón con tu palabra en esta hora. Permite que tu palabra se meta en lo profundo de nuestro ser, Dios eterno, quebrantando yugos, rompiendo cadenas, publicando libertad para todo aquel que está cautivo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Glorifícate a ti mismo en esta noche y recibe la gloria y la honra por hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y acuérdense que la silla no apaga el fuego. Gloria a Jesús. Amados hermanos, el llamado de Jeremías fue un llamado bastante singular, especial, diría yo. La Biblia enseña que Jehová se le revela a Jeremías cuando Jeremías era prácticamente un niño, era joven. Y escuche bien cómo Dios le habla a Jeremías. Le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe usted lo que significa esto? Dios le ha dicho a este hombre: antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea que Dios lo conocía antes de que en el vientre de la mamá de Jeremías se hubiese formado algo. Estando ese vientre de esa mujer todavía vacío, ya Dios conocía a Jeremías. Y ese bien, ¿cómo es? Todavía no había llegado a la mente de la mamá de Jeremías de que iba a tener un hijo. Todavía la criatura ni tan siquiera se había comenzado a formar. En su vientre no había nada, en su vientre estaba completamente vacío. Y Dios le dice a Jeremías que antes de que se formase en el vientre de su madre, ya lo conocía. Oh, gloria a Dios en esta. Qué grande es Dios, hermano. Salaya sama. Y después le dice: y antes de que tú nacieses. O sea, cuando ya tú estabas en el vientre de tu mamá, pero todavía no habías nacido. Cuando todavía no se sabía si eras varón o hembra. Antes de que tú nacieses, Jeremías, yo te santifiqué y te llamé para que fueses profeta en las naciones. Alabado sea Dios en esta hora. Jeremías fue un hombre con un llamado especial de Dios. Una revelación específica de Dios a su vida. Dios le llama cuando prácticamente todavía, según él era un niño. Dios se revela a él y Dios le dice, y dice Jeremías que le dice al Señor: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Soy niño para hablar. Pero a Dios no le interesaba si él era un niño, y tampoco le interesaba si él sabía hablar. Lo que a Dios le interesaba era que Jeremías se dejase utilizar por el Señor. Porque aunque se sea un niño, hermano, cuando es el Espíritu Santo el que va a hablar, ya no se necesita mucho de letras. Porque el Espíritu Santo sabe qué es lo que tiene que decir. Y si el instrumento, el vaso que Dios quiere usar está puesto en sus manos, y el canal está limpio para ser utilizado, y el Espíritu Santo va a hablar a través de esa persona, aunque sea un niño, cuando abra la boca, lo que saldrá por su boca será palabra de Jehová para el pueblo. Alabado sea Dios en la hora de hoy. Con una revelación como esa, con una manifestación como esa en su vida, ¿qué se podía esperar de un hombre como Jeremías? Si no fuera que se entregase por completo al llamado que Dios le había dado. Si no fuera que se entregase por completo a traerle al pueblo lo que Dios le daba para que trajese al pueblo. Dios le había hablado. Dios le había dicho, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Pero parece que Jeremías pensó que el hecho de que Dios estuviese con él era una garantía de que él no iba a estar pasando por problemas difíciles y por situaciones difíciles en su vida ministerial. Hay personas que cuando vienen al Señor creen que han entrado a un camino de rosas sin espinas. Dicen, bueno, ya estoy en Cristo, se acabaron los problemas. Y no saben que a veces cuando uno está en Cristo, cuando los problemas comienzan. Yo siempre he dicho que si una persona quiere saber si el diablo existe, yo no creo que el diablo existe, yo no sé si el diablo existe, pero usted quiere saber si el diablo existe, acepte a Cristo. Desde el mismo momento que usted acepte a Cristo, lo va a tener detrás de usted haciéndole la vida imposible. Gloria a Dios en el día de hoy. Camino de rosas sin espinas, no, eso aquí no lo va a encontrar. Yo he dicho que este, y es un dicho muy mío, que este es un camino de espina donde Dios permite que encontremos algunas rosas para suavizar nuestra vida. Sea bendito el Señor en esta hora. Jesucristo nos enseña en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Pero la gente viene así buscando todo gozo, todo contentamiento. Y yo no sé, yo tengo creado en mi mente sobre la persona de Jeremías un personaje que cuando escuchó que Dios le habló y le dijo, mira, yo te conozco a ti desde antes de que tú estuvieses en el vientre de tu madre. Y cuando ya estabas en el vientre de tu madre, yo te santifiqué, te escogí, te elegí para que fueses profeta. Gloria a Dios. No tengas miedo, no tengas temor. Lo que yo te diga, tú lo vas a hablar. Y no tengas temor porque yo estaré contigo para librarte. Pues yo me imagino que Jeremías dijo, bueno, pues esto está fácil. Él está conmigo para librarme, Él me conoce a mí desde antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre, me santificó y me separó desde que yo estaba ya en el vientre de mi mamá, y dice que no tenga miedo, que lo que Él me diga, lo que yo voy a decir, pues está bien, yo voy a decir lo que Él me dé. Y comenzó a hablar, y comenzó a hablar lo que Dios le daba, y comenzó a tener problemas con lo que Dios le daba, porque lo que Dios le daba era fuerte. Aleluya. Porque si lo que Dios le hubiese dado hubiera sido suavecito, no hubiera tenido problema. Porque la gente no tiene problema con el que le predica un mensaje suave. La gente tiene siempre problema con el que se lo predica duro. Porque la gente, hoy en día, la gente lo que está acostumbrada es que le pasen la mano. ¿Ves? La gente lo que le gusta son mensajitos así como lo que yo le predico a ustedes en estos días. Mensajitos que le levantan la fe, que le levantan el estado de ánimo, que le dicen que Jehová está con ustedes como poderoso gigante, que no tengan miedo, y toda la gente grita y alaba a Dios. ¿Ah? Qué bueno está eso, ¿eh? A la gente le gusta su mensaje así. Pero entonces cuando vienen otros tipos de mensajitos, que yo también los tengo, si Dios me dice que le tire uno de esos en esta semana, se lo tiro también. Porque yo los doy el suavecito y el duro también. Ahí, se acabaron de alabar. Gloria a Dios en esta hora. ¿Eh? Aleluya. Pero cuando vienen esos duros así, entonces mire, Ya la gente cambia, ya el estado de ánimo de las personas cambia. Hay gente para la cual usted es un siervo de Dios hasta que usted le dice algo que le cae. Mientras usted está diciendo cosas del altar que no le caen, eso es un siervo de Dios, como Dios lo usa. A un hombre así yo lo respaldo. Pero cuando usted dice tres cosas que le da con ella por la cabeza, ¡ah, ese hombre está tremendo, que no sabe lo que predica! ¡Alaba! Y Jeremías comenzó a dar lo que Dios le daba y comenzó a tener problemas, y problemas, y problemas, y problemas, y problemas. Y por acá daba lo que Dios le daba, y después le venían problemas, y batallas, y conflictos, y persecuciones. Y comenzaron a ponerlo en el seco, y comenzaron a golpearle, y comenzaron a hacerle la vida difícil, y comenzaron a amenazarle. Sea bendito el Señor para siempre. Y Jeremías ya como que no encontraba qué hacer, sea bendito Jesús. Y Jeremías no sabía ya ni qué decir. Y cuando fueron pasando todas estas cosas en la vida de Jeremías, el hombre como que comenzó el desánimo a llegar a donde él. El mismo que canta la hermana que dice fiera, dice que una de esas fieras es el desaliento. Comenzó a desalentarse. El desánimo comenzó a tocar a las puertas. Y parece que comenzaron a llegar un montón de pensamientos a la mente de Jeremías. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me llamó? ¿Pero acaso no me dijo a mí que él iba a estar conmigo para librarme? ¿Y cómo es posible que si él me dijo a mí que iba a estar conmigo para librarme, me hayan dado tanta bofeta cada vez que yo digo lo que Dios quiere que yo diga? ¿Y cómo es posible que si él está conmigo para librarme, le hayan puesto en el cepo? ¿Y cómo es posible que si él está conmigo para librarme, Dios esté permitiendo que me ocurran tantas cosas? Mira, hermano, y aquel hombre comenzó a desesperarse dentro de su prueba, dentro de su tormento. El enemigo comenzó a nublarle la mente hasta que llegó el momento que aquel hombre abrió su boca. Y abrió su boca para renegar al Dios al que le había llamado. Abrió su boca para huir de aquel que le conocía a él desde antes de que él fuese formado en el vientre de su madre. Abrió su boca para decir, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más de su nombre. En otras palabras, Jeremías lo que estaba pensando era descarriarse. Porque no solamente era que no iba a predicar más. Porque si hubiera dicho, no predicaré más, por ahí hay quienes, en medio de batallas y tribulaciones, han abandonado un ministerio, se han ido a trabajar y se han hecho miembros de una iglesia. Y han dicho, no, yo no quiero saber del ministerio, esto es muy duro, yo me voy a quedar aquí de miembro de esta congregación aquí. Pero Jeremías no hizo eso. Jeremías dijo, no hablaré más de él, pero dijo, no me acordaré más de él. ¡Santo mi Dios, aleluya! Pensaba sacar a Dios de su noticia. Pensaba sacar a Dios de su mente. Oiga, decir que no se iba a acordar más de Dios era prácticamente decir que se iba a convertir en un ateo. Vive, aleluya. Pensaba sacar a Dios de su pensamiento. No me acordaré más de él. No hablaré más en su nombre. Y para que usted tenga una idea, de cómo es que Jeremías se sentía, le voy a leer algunas de las cosas que dijo Jeremías en medio de su prueba. Dijo, y se lo voy a leer de la Biblia, maldito el día en que nací. Comenzó a maldecir el día en que había nacido. Estoy hablando de un profeta, yo. Pero que en un momento tan difícil de su vida, mira hasta dónde llegó aquel que era profeta. Y a veces los hermanos ven un hermanito por ahí que nunca fue profeta ni hijo de profeta, que le viene una prueba y lo estremece un poco y le caen arriba dándole palo, y en vez de levantarlo lo hunden más. ¿Ah? Pero ahora yo estoy hablando de un profeta, y mire lo que el profeta dijo, maldito el día en que nací, lo maldijo. Ay, Padre Santo, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Entonces pasó una cosa. Usted sabe que cuando nace una criatura, pues siempre la gente se alegra y se regocija y da las buenas nuevas de que nació una criatura. Si es una hermana de la iglesia que dio a luz y otra hermana lo sabe, llama por teléfono a la otra hermana, mira, ya fulana dio a luz, ¿y qué tuvo? Tuvo una nena, tuvo un varón. Gloria a Dios. Pues parece que el día que Jeremías nació, el papá de Jeremías no estaba en la casa. Y entonces un hombre fue allá a decirle al papá de Jeremías, mira, te nació un varón, a darle la noticia para que se regocijara. Porque entre los judíos, el nacimiento de un varón era algo que se celebraba. Y entonces, escucha lo que Jeremías hizo con aquel hombre. A lo mejor aquel hombre estaba muerto ya. Pero mire cómo estaba este hombre tan molesto, tan atribulado, que dice, maldito el hombre que le dio nuevas a mi padre diciéndole, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse mucho. Así que el que le dijo al papá del que le había nacido un varón, cayó en la maldición también. Estaba atribulado de verdad Jeremías, hermano. Ah, salama, suma. Oiga, estaba que no había quien le tomase el caldo. No le olían ni las azucenas a Jeremías. Bendito sea Dios en esta hora. Maldito el hombre que le dijo a mi papá que nació era varón. Y después la cogió con ese hombre y no lo soltaba. Y le dice, y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, que no se arrepintió. Oiga, gritos de mañana y voces al mediodía, le deseó la locura. Porque un hombre que se pasa escuchando gritos por la mañana y gritos por el mediodía está loco. Y Jeremías, dentro de su maldición que echó, dijo que aquel hombre oiga gritos por la mañana y oiga gritos por el mediodía. Y después dijo, ¿por qué no me mató en el vientre? Dentro de su prueba, Jeremías deseó ser un abortivo, hermano. Dentro de su prueba, aquel hombre deseó morirse en el vientre de su madre. Dentro de su prueba, aquel hombre deseó que lo matasen antes de haber nacido. Y dijo, ¿por qué no me mató en el vientre de mi madre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Es una pregunta del profeta. Yo quiero que usted se identifique con el profeta en esta noche. Aquel hombre dice, ¿para qué yo nací? ¿Acaso yo nací para tener dolor? ¿Para pasar trabajo? ¿Para sufrir? Usted sabe que hay gente que dice que desde que nacieron no han tenido un día de alegría. Que parece que vinieron a esta tierra solamente a sufrir. Pues esa gente, si aquí hay alguno así, pues entiende a Jeremías en esta noche. Jeremías llegó a esa conclusión. Yo hubiera deseado ser un abortivo, dejo a aquel hombre, morirme en el vientre de mi madre. ¿Para qué yo nací? Sea bendito el Señor para siempre. Aquel hombre que decía, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. ¿En cuántas ocasiones usted no se ha sentido como Jeremías? ¿En cuántas ocasiones usted no ha sentido el deseo de salir por esa puerta y no regresar más al templo? ¿En cuántas ocasiones la prueba ha sido tan y tan dura para usted que usted ha pensado echarlo todo a un lado? ¿Que usted ha pensado soltar la Biblia? ¿Que usted ha pensado, aleluya, si usted es una persona que predica, no predicar más? ¿Si usted es una persona que reparte el tratado, no repartir más el tratado? ¿Si usted es una persona, sea bendito el Señor para siempre, que a lo mejor visita los hospitales, no visitar más un hospital? O como en el caso de nuestra hermana que está aquí, que canta, aleluya, que a lo mejor en algún momento de prueba haya pasado por esa mente no volver a abrir más su boca para entonar una alabanza al Señor. O como en el caso aquí del hombre de Dios que está en el altar y de mi persona, que a lo mejor por nuestra mente en algún momento crucial de nuestra vida haya pasado el deseo de abandonar el ministerio. Amados hermanos, todo creyente tiene sus luchas, todo creyente tiene sus momentos difíciles, todo creyente tiene sus momentos de dolor y de sufrimiento, todo creyente tiene sus momentos de conflicto, todo creyente tiene sus momentos en los cuales la prueba le sacude y no sabe qué hacer en medio de la prueba, sea bendito Dios en el día de hoy. Jeremías no había dejado de ser un siervo de Dios porque se encontraba en aquella situación. Cualquier persona que oye, a lo mejor oye a otra persona acá, entre nosotros hablar de la forma que habló Jeremías, dice, mira qué clase de siervo de Dios. A ese Dios no lo llamó nada. Mira cómo habla, mira cómo maldijo el día en que nació. ¿Qué va a hacer ese un ministro de Dios? Mira para allá, mira cómo habla. Oh, pero Jeremías era un profeta, hermano. Con una revelación de Dios en su vida cuando niño. Con una revelación especial de Dios en la vida de él. Jeremías tuvo esa revelación de Dios especial en su vida. Pero hubo un momento dentro de él que la prueba era tan profunda, era tan fuerte, era tan dura, era tan terrible, que aquel hombre se encontró como en un callejón sin salir y no sabía qué hacer. Gloria a Dios, aleluya. Son estas personas dentro de la iglesia, hay ocasiones en las cuales se sienten en un callejón sin salida. ¿Cuántas personas dentro de la congregación en muchísimas ocasiones se encuentran en una situación tan embarazosa y tan difícil que no saben qué hacer, que no saben qué camino tomar? Desanimados, ¿a cuánto el desánimo no llega a su corazón? ¿Cuántas personas no hay que cuando llegaban al culto se quedaban con el devocional cantando y adorando a Dios y ahora cuando viene el devocional lo pasan sentado en una silla sin deseo de cantar? Que antes era gloria a Dios y aleluya. Y ahora usted no le saca el aleluya ni aunque se los pague a 20 pesos. Gloria a Dios. Ah, gloria a Dios en esta hora. Aleluya. Que antes se sentaban en la silla del frente y pedían por sentarse en la silla del frente. Y si llegaba gente antes que ellos y le cogía la silla del frente, ellos venían donde el hermano y decían, mira, déjame ahí porque a mí me gusta sentarme al frente. Pero ahora están atribulados, ahora están tristes, ahora están desconsolados. La silla del frente se quedó vacía. ¿De quién será esa silla que está ahí? Se quedó vacía. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sala vacía, Laia! Porque el atribulado se sentó atrás. ¡Ah, vacía! Donde nadie le vea la trompa. ¡Alaba! ¡Alabado sea Dios! Donde cuando la gente alaba a Dios, él se pueda quedar sentado sin que nadie lo vea. Donde cuando la gente adora a Dios, él pueda bajar la cabeza sin que nadie lo vea. Donde cuando las personas levantan las manos, él pueda mantener sus manos abajo sin que nadie lo vea. ¡Vamos, anda, aquí va! Donde cuando Dios habla y llega el momento del llamado, él pueda quedarse atrás escondido, como yo he visto gente que cuando se hace el llamado se esconden así atrás de la silla. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Mira Jesús! ¡Aleluya! Escondido sin que nadie lo vea, porque están atribulados, tristes, están como Jeremías, que en su corazón han gritado, ¡aleluya! No me acordaré más de él. No hablaré más en su nombre, sea bendito Señor para siempre. Pero usted sabe lo que hace la diferencia, hermano. Usted sabe qué es lo que realmente hace la diferencia. La diferencia la hace el fuego de Jehová metido dentro de los huesos de uno. Alabado sea el Señor para siempre. Fuego en los huesos, fuego en los huesos. Porque cuando el fuego de Dios se mete en nuestros huesos, una cosa es la que dicen nuestros labios y otra la que se siente en el corazón. Una cosa es la que piensa nuestra mente y otra cosa es la que nosotros hacemos. Cuando el fuego de Dios se mete en nuestros huesos, aleluya, pasa lo que pasó con Jeremías, que dijo, no me acordaré más de él, aleluya, no hablaré más en su nombre. Oh, pero siento el fuego de Dios metido en mis huesos y quiero soportarlo, pero no puedo soportar ese fuego. Alabado sea Dios en esta hora. Sacarama, santa, aquí va, ojalá ya va. El fuego es el que hace la diferencia, hermano. Mire, una persona sin el fuego de Dios, sin el fuego de Dios metido en los huesos, lo que dice lo hace. Pero una persona con el fuego de Dios en los huesos, lo dice y no lo hace. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Adórelo. Alabado Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¡Vive! Una persona con el fuego de Dios lo dice y lo piensa para hacerlo. Una persona sin el fuego lo dice y no lo piensa, lo hace. Una persona que no tiene el fuego, le dice usted, no voy a volver más a la iglesia. Y se va por esa puerta y no vuelve más. Porque no tiene fuego. ¡Aleluya! Una persona sin el fuego Si cantaba, dice, no voy a cantar más. Y nunca vas a cantar. Porque es que no tiene el fuego. Una persona sin el fuego dice, no voy a trabajar más por la iglesia. Y no hay quien lo haga trabajar por la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. No, no hay quien lo haga trabajar por la iglesia. Porque no tiene fuego. Amén, gloria a Jesús. Una persona que está guiando la guagua de la iglesia y que la puede guiar porque tiene tiempo para guiarla. Y empezó a guiarla con el fuego. Pero un día se le apaga el fuego. Y dice, no la voy a guiar más. Aleluya. Y la gente le dice, pero hermano, pero guíela, mire que usted es la persona que lo puede hacer. Y usted tiene el tiempo, porque si una persona que tiene otra responsabilidad y que no tiene tiempo, ¿verdad? Pero usted tiene el tiempo, usted sabe que usted le sobra el tiempo. Necesitamos su ayuda. No, yo dije que no la voy a guiar más y no hay quien me haga volver a guiar. Amén, gloria a Jesús, aleluya. ¿Ah? Alaba. Alaba. Me parece que le está cayendo. ¿Es que no alaba? Santo. Y como el fuego está apagado, lo dice y lo hace. Y dice, ay, yo no voy a dar más un diezmo en la iglesia. Y si el fuego está apagado, dice que no lo va a dar y lo esconde. Viene escondido, no lo da. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Sacalama, senda! ¡Aleluya! Mire una persona con el fuego apagado. Viene alguien y le hace algo. Y dice, le voy a dar un puño y no le da uno, le da tres. Y si no se lo quita, lo mata. Porque con el fuego apagado es capaz de cualquier cosa. Sea bendito Dios en el día de hoy. Por eso fue que en cierta ocasión a un hermano le dijeron, si yo te doy una oferta en un lado de la cara, tú me tienes que poner el otro. Y él dijo, depende de mi condición espiritual. Y tenía razón en lo que dijo. Con el fuego le pone el otro, pero si el fuego... ¿En cuántos aquí también depende de su condición espiritual? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios en esta hora! Amados hermanos, lo que hace la diferencia es el fuego. Porque el fuego de Dios cuando se mete en los huesos, nosotros decimos una cosa, pero hacemos lo que Dios quiere y terminamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Yo nunca me olvidaré que a veces cuando yo pastoreaba, había personas que se atribulaban y dejaban de venir a la iglesia. Y yo iba a la casa, como una hermanita que en una ocasión fui a visitarla a la casa. Y me dice, hermano Naldo, yo lo amo muchísimo a usted. Usted siempre ha sido muy bueno conmigo, pero yo no voy a volver más a la iglesia. Y yo seguía hablándole y hablándole. Y me decía, hermano, perdóneme, a mí no me gusta hablarle a usted así, pero le digo, hermano, que conmigo usted está perdiendo su tiempo. Porque yo no voy a volver más a la iglesia. Ya mi decisión está tomada, no vuelvo más. Y yo le seguía hablando y le seguía hablando. Y ella ahí, hermano, ahí... No vuelvo más, no vuelvo más, no vuelvo más. Y cuando yo salí de aquella casa, salí triste. Gloria a Dios. Porque no logré convencerla a ella. Todavía cuando llegué a la parte de afuera de la casa, le digo, te vengo a buscar esta noche. Mano, no venga porque va a perder el viaje, no voy. Y esa noche yo estoy frente al templo. Yo acostumbraba a pararme en la puerta a esperar a los hermanos para saludarlos cuando llegaba a la iglesia, y a los que llegaba tarde, pues hacerle así con el reloj. Gloria, gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo veo que de uno de los carros de los hermanos que venían de ahí de ese barrio, yo veo que aquella hermanita se baja. Y yo me pongo tan contento cuando la veo venir. Y llega hasta donde yo estoy y le digo, adiós. Dios te bendiga. ¿Cambiaste de opinión? Ay, hermano. Cuando llegó eso ahí como de las 6 de la tarde, me dieron unos deseos tan grandes de ir para la iglesia. Mira, hermano, es que cuando el fuego está metido en los huesos, una cosa es lo que dicen los labios y otra cosa es la que siente el corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Una persona puede decir que no va para la iglesia, no vuelvo más, no voy. pero cuando ya llega a las 4 de la tarde se pone inquieto. Chacalama, senda. ¿Quién sabe cuántos de los que están aquí en esta noche dijeron, hoy no voy para el culto? ¿Quién sabe cuántos hoy están sentados ahí y pensaron no venir a este culto en esta noche? Y dijeron, hoy yo me pienso quedar en casa. Yo voy mañana. Pero ya por ahí, como a las 5 de la tarde, comenzó el fuego de Dios. Tan bueno que estuvo el culto anoche. ¡Aleluya! Y tan buena que está la campaña y tú te la vas a perder. No, pero yo me quedo hoy y mañana voy. Y ya como a las 6 de la tarde, de verdad que tú te vas a perder el culto, muchacha. Mira que hoy va a haber una bendición linda. Va a cantar allí la hermana Ana Peña. ¡Oh, gloria a Dios! No, pero ¿qué? Yo lo voy a dejar para mañana. Y ya a las 6:30 ya era un nerviosismo. Y corrió para el baño. Bueno, déjame bañarme. Y se vistió. Y ya a las 7 no voy para el culto. La voz de Dios en esta hora. Es que cuando el fuego de Dios está metido en tu juego, alabado sea Dios, tienes que venir a la casa de Dios a adorar y glorificar su nombre. ¡Sita la basunda, tachía! Es el fuego el que hace la diferencia. ¡Fuego en los huesos! ¡Fuego en los huesos! ¡Fuego en los huesos! Que mantenga el fuego de Dios encendido en ti. Si el fuego se apaga, ¡ay de ti! Si el fuego se apaga, ¡ay de la iglesia! ¡Ay de aquel creyente a quien el fuego se le apaga! Si dice algo, lo hará. Porque es el fuego de Dios el que impide que nosotros hagamos lo que nosotros decimos que vamos a hacer, hermano. El fuego de Dios es el que nos lleva a nosotros de la mano. El fuego de Dios metido en nuestros huesos. Alabado sea Dios para siempre. Oh, bachaca, alama, senda, sira. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Cuántas veces mi amada hermanita que ha cantado aquí en esta noche a lo mejor se ha sentido adolorida, congojada, como decía ahorita, una prueba tremenda que pasó en su vida? ¿Y cuántos pensamientos tal vez llegarían a su mente? ¿Y cuántas cosas llegarían a su corazón? ¿Y cuántas cosas tal vez el diablo trataría de colocar ahí? Y a lo mejor en algún momento pudo haber pasado por su mente, no canto más, gloria a Dios en esta hora. Oh, pero el fuego de Dios estaba metido en los huesos de ella y Dios le sigue dando himnos. Y tiene que seguir adorando a Dios. Y tiene que seguir glorificando su nombre. Oba, salama, saya. Irra, zapalaya, sojalaya. Oba, salama, soja. Y alaya. Oba, sirra, zapalaya. Recibe una unción especial de Dios para ministrar en el cántico, hija mía. Irra, lama, cita, lama, soja. Así dice el Espíritu de Dios en esta hora. Yo te he llamado. Repel lo que tienes, repelo. Para que ninguno tome tu corona y se lo hágala. ¡Hurra la basura! Aquí está el Espíritu de Dios ministrando en esta noche. ¡El fuego de Dios! ¡El fuego! ¡Fuego en los huesos! ¡Alabado sea Dios! ¡Dale libertad al Espíritu! ¡Dale libertad! ¡Dale libertad! ¡Todo el canto de pie un minuto y adóralo! ¡Adóralo! ¡Fuego de Dios en los huesos! ¡Alaba, alaba! ¡Fuego de Dios en los huesos! ¡Aleluya! Hay gente que a lo mejor dice, ¿por qué el pastor corre en esta noche? ¡Es el fuego de Dios metido en los huesos! Avanzando aquí, más allá, soja. Puede sentarse y seguir adorando a Dios sentado, hermano. Mientras sigo con el mensaje de esta noche. Ama, chica, suya. Oh, gloria a Dios. Es el fuego de Dios el que hace la diferencia. Fuego de Dios lo que necesita un ministro para permanecer en el ministerio. Fuego de Dios lo que necesita un evangelista para en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de las necesidades económicas, permanecer siéndole fiel a Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego. Se ha sacudido esta iglesia en esta noche, Padre mío, con el impacto de tu palabra. Chándala macuma, sequira masoja, tayaba. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios en esta hora. Una persona que guía la guagua de la iglesia y que tiene tiempo para guiarla y que lo puede hacer. Un día dice, a lo mejor le pasó algo en la guagua y se molestó por algo que pasó. Y dice, no la guío más. Y alguien le dice, pero mira, chico, haz el favor, que si tú no la guías, la vas a tener que guiar el pastor. El pastor no tiene tiempo, guíala. No, no, es que no la guío más. No la guío más. Aquí tiene la llave, el pastor coge la llave, no la guío más. Y se va para casa. Pero el otro día, cuando llega la hora de la tarde, comienza a decir, oye, que el pastor está guiando la guagua. Está encargado que esté ese hombre. Y ya como a las 4:30, dice, yo no puedo permitir que sea el pastor el que la guíe. Y ya a las 5 sale de la casa. Y llega a la casa del pastor. Déjeme la llave, pastor, que yo soy el que la voy a guiar. Es que cuando el fuego de Dios se mete en los huesos de uno, uno no hace lo que uno quiere hacer, uno hace lo que Dios quiere que se haga. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Y si Dios quiere que tú cantes y el fuego de Dios está en mí, tú cantarás para Dios. Y si Dios quiere que tú prediques y el fuego de Dios está en ti, tú predicarás para Dios. Y si Dios quiere que tú vayas al hospital y el fuego de Dios está en ti, tú vas a ir al hospital. Aunque tengas pruebas, aunque haya batallas, aunque haya sufrimiento, aunque el diablo te esté dando con todo lo que tú tienes, cuando el fuego de Dios está metido en los huesos, uno gana la pelea y el diablo queda derrotado. Alabado sea Dios en esta hora. Alaba, gloria al Señor en el día de hoy. Es el fuego de Dios el que hace la diferencia. Fuego de Dios metido en nuestros huesos, lo que nosotros necesitamos, hermano. Fuego de Dios metido en nuestros huesos es lo que nos va a hacer mejores creyentes. Cuando el fuego de Dios se mete en los huesos de la iglesia, santifica a la iglesia. ¿Por qué es que hay mucha gente que no se santifica? Porque todavía el fuego no le ha llegado hasta los huesos. Hay gente que necesita que el fuego de Dios se le meta en los huesos. Hay mujeres que necesitan que el fuego de Dios se le meta en el pelo para que se lo dejen de cortar. Alaba si quiere, si no puede atrás. ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Y otras que necesitan el fuego de Dios se le meta en la cara para que la pintura no pase más por ahí. Porque mientras el fuego de Dios no esté en su rostro, necesitarán la pintura para tratar de verse linda, para emocionarse. Pero cuando el fuego de Dios venga sobre tu rostro, la pintura ya no hará falta, porque el fuego de Dios hará que tu rostro se vea hermoso. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ay, Salaha! ¡Oh, mi alma, alaba y glorifica al Dios del cielo! Fuego, fuego es lo que hace falta. Dígale que está al lado, dele la mano. Dele la mano que está al lado y dígale, fuego es lo que hace falta. Dígaselo al que está atrás, fuego es lo que hace falta. Dígaselo al que está al frente, fuego es lo que hace falta. Dígaselo, dígaselo, fuego. Dígaselo, dígaselo. ¡Gloria a Dios! ¡Roma, Saja! ¡Aleluya! ¡Fuego lo que hace falta! ¡Llévame, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Fuego lo que hace falta! ¡Sacude la iglesia! ¡Saca Ramazanda, Lama! ¡Suta Ramacuma, Sema, Toa! Fuego lo que hace falta, fuego. Sean quebrantadas las cadenas de esclavitud en esta noche. Suta Rama Sunda Tasiva Soa. Ayan Salaya. Loy Salamalúa Ley Casiva. Es fuego lo que hace falta. Usted no ve que cuando llega el invierno acá en los Estados Unidos, la iglesia comienza a decir, ay, si llegara el verano, para poder hacer trabajo personal, para poder visitar las cárceles, si llegara el verano, para poder nosotros predicar el evangelio con libertad, porque en este invierno quién se tira a la calle con este frío, dice la iglesia. O muchas iglesias, o algunas. ¿Y qué pasa? Mire, pasa que llega el verano, Y cuando llega el verano hacen equipo de softball. Equipo de pelota. Equipo de baloncesto. Equipo de fútbol. ¿De cuántos equipos más hacen? Algunos de los que han estado en ellos, dígame. Y entonces la gente, usted, los hospitales los encuentra vacíos. Las cárceles siguen vacías, ya llegó el verano, pero las cárceles siguen vacías. Las calles siguen vacías, ¿por qué? Porque los parques están llenos. Llenos de pentecostales que están jugando pelota, que están allá. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque no hay fuego. No hay fuego. ¡Aleluya! Porque la gente se cree que el fuego nada más que para brincar y para correr y para hablar lengua. Pero el fuego, cuando se apodera de una persona, quita todo lo que a Dios le desagrada. Cuando yo vine a Cristo, yo era baloncelista. Ganaba trofeos y medallas en el deporte del baloncesto. Deportista, desde mi temprana edad, Cristo llegó a mi corazón. Y cuando Cristo llegó a mi corazón, desapareció el deporte. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios llenó mi vida de pies a cabeza. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado, si puede, no puede entrar. Ahora se acabó el fuego. Ahora se acabó el fuego. Le toqué la pelotita y ya se acabó el fuego. Le toqué el parque y se acabó el fuego. Shalama Sandasai. Mira, acá más son de ley, capita, soja, láyaba. Bueno, si usted le hace esa falta esas cosas, yo que a mí del mundo que yo dejé atrás, nada me hace falta desde que conozco a Cristo. Nada, y lo digo desde este altar en esta noche, aunque usted no le guste, el mundo quedó para mí, quedó atrás. Yo renuncié al mundo y a todo lo que el mundo da. Yo en el verano no tengo que correr a los parques, porque Cristo sigue dentro de mi vida en el verano, como está metido dentro de mi vida en el invierno, como está metido dentro de mi vida de día, está metido dentro de mi vida de noche. Alabado sea Dios en esta hora, y tengo el fuego de Dios metido dentro de mis huesos. Alabado sea Dios. La gente dice que tienen que hacer esas cosas porque si no hay que se aburren. Que se aburren y que porque no tienen nada que hacer. Y tanto que hay que hacer dentro de la iglesia y no tienen nada que hacer. Tanto que hay que hacer para el Señor y no tienen nada que hacer. Tanto que hay que hacer por los pecadores que están allá afuera en la calle y la gente no tiene nada que hacer. El que no tiene nada que hacer es porque se le apagó el fuego. Porque el que tiene el fuego encendido, el mismo fuego le dice qué es lo que tiene que hacer. Alabado sea Dios en esta hora. Y un día el fuego le dice, vete al hospital hoy. Y al otro día el fuego le dice, reparte tratados hoy. Y al otro día el fuego le dice, visita las cárceles. Y al otro día el fuego le dice, levántate en ayuno. El fuego de Dios metido en los huesos, hermano, es lo que hace falta dentro de la iglesia. Fuego metido en los huesos, fuego que provoque un avivamiento no solamente de cánticos, un avivamiento no solamente de coritos, un avivamiento que no sea solamente de guitarra, un avivamiento que se meta en la profundidad de todo ser humano, que lo limpie y lo santifique por dentro y también por fuera. Alabado sea Dios en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, mashallah, matima, senda, sahaya, suida, so. El fuego es lo que hace la diferencia, hermano. Yo no sé cómo hay gente que puede vivir sin el fuego de Dios. Es que no entiendo cómo hay gente que puede subsistir sin el fuego de Dios metido en su hueso. Yo sin eso no puedo estar. Cuando hay fuego, usted se levanta temprano por la mañana a buscar el rostro de Dios en oración. ¿Cuánto tiempo usted oró hoy? Cuando hay fuego, se hace el tiempo. Cuando hay fuego, el tiempo no nos gobierna a nosotros, nosotros gobernamos el tiempo. Ahí te dice, es que no me dio tiempo. ¿Cómo que no le dio tiempo? ¿Tuvo tiempo para todo menos para orar? ¿Tuvo tiempo para hacer un montón de cosas menos para buscar el rostro de Dios en oración? ¿Y usted pudo pasar el día y sentirse tranquilo sin orar? ¿Sabe usted que hay gente que pasa un día completo sin orar y se quedan como si nada, nada se les estremece por dentro? Se quedan tranquilitos. ¡Salto! Pasan una semana sin orar 5 minutos diarios. Hermano, mire, hay gente que en 5 días de semana no oran ni media hora uniendo los 5 días. Porque la única oración que hace, la hace en el templo, en la presentación del culto y en la despedida. Y si la hacen, porque algunos lo único que hacen es cerrar los ojos y asumen una actitud de reverencia, que parece que están orando, pero no están orando nada. Es que se callaron de verdad. Oiga, como se le va el fuego. Cuando hay fuego metido en los huesos, uno lo alaban que le caiga. Alábelo, alábelo. Cuando hay fuego de Dios, hermano, ¿cómo es posible que una persona pueda pasar una semana sin orar? Mire, si hay gente que por la noche ni tan siquiera dobla sus rodillas para orar, ellos dicen que está bien que ellos oran acostados. Aleluya. Bueno, por lo menos estos oran acostados, hay quien ni acostado ora. Alaba. Trata si puede. Salai Samasira Saha. Tanto trabajo le da doblar sus rodillas delante de Dios. ¿O es que el pie no dobla? La pierna no dobla, ¿eh? La tiene derecha ahí todo el tiempo, no quiere doblar la pierna. Pierna artrítica, me dicen por aquí, es lo que es. No dobla. Gloria a Dios. Hermano. Este que se levanta de la cama y por el mismo filo. ¡Fua! No hay fuego. Hay gente que el último pensamiento que tienen en el día es para el Señor. Se levantan por la mañana bien deprisa, bien, óigame. Y se levantan así y el primer pensamiento, mira el desayuno que me tengo que ir. ¿Ah? Gloria. Tanto. Deprisa, el primer pensamiento de ellos es para Dios, para el desayuno. Y cuando llegan a la casa después del trabajo, el primer pensamiento de ellos tampoco es para Dios, el televisor, el cajón. ¿Ah? ¿Usted se cree que esa persona dice? ¿Usted cree que esa persona dice? Bueno, esta mañana salí tan deprisa de mi casa que no pude orar. Cuando llegue a casa ahora, lo primero que voy a hacer es doblar mis rodillas y buscar el rostro de Dios en oración, porque yo no puedo pasar el día así. ¿Qué va? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Llega a la casa, se quita los zapatos, se sienta en una silla cómoda que tiene allí, en la sala, y ahí va para el cajón. ¡Wop! Y ahí se queda hasta que llega la hora de salir para el culto. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ahí sale para el culto. Y cuando llega a la iglesia, llega con la mente cargada. Es más, mira, a veces, a la hora de salir para el culto, está viendo una película que todavía no se ha acabado. Y está bien interesante. Y la esposa avanza, que vamos para el culto. ¡Espérate! Y todavía parado en la puerta, así mirando para allá. No quiere. Después llega el culto bien pesado. Se arrodilla y que ahora y se queda dormido. Se levanta de ahí, se sienta. Y está desesperado porque se acaba el culto, porque en su mente tiene que hoy exactamente dan una película bien buena que está deseoso por ir a ver también. Así que el primer pensamiento de la mañana fue para el desayuno y el último pensamiento de la noche es para el cajón. Después llega a la casa y se sienta ahí a ver y a mirar el cajón. y después de alguna hora y media por ahí comienza a darle sueño. Y entonces mira el reloj y dice, pero ¿cómo es posible? Las 2:30, pero tan rápido. Ay, yo me tengo que acostar a dormir, que mañana tengo que ir a trabajar. Y ahí viene, ¡fua! A la cama. ¿Ah? Y la oración, ¿qué va? Y así se pasan semanas y meses. Y al final terminan descarriados y después se preguntan, ¿por qué me aparté? ¿Sabe por qué te apartaste? Porque no oraba. ¿Sabe por qué no oraba? Porque no había fuego. ¿Sabe por qué te apartaste? Porque no ayunaba. ¿Sabe por qué no ayunaba? Porque no había fuego. ¿Sabe por qué te apartaste? Porque tu primer pensamiento era para el desayuno y el último para el televisor. ¿Y sabe por qué eras así? Porque no había fuego. Porque cuando el fuego de Dios está metido en nuestros huesos, el primer pensamiento nuestro es para Dios. Y el último pensamiento del día también es para Dios, alabado sea Dios en esta hora. Es el fuego el que hace la diferencia. Mira, voy a terminar, hermano. Pero cuando el fuego de Dios se mete en el corazón de uno, entonces sí. Jeremías, sea bendito el Señor para siempre, dijo, el fuego de Jehová está metido en mi hueso. Jeremías dijo en el versículo número 11, gritó, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Es que cuando usted se le mete el fuego de Dios en los huesos, ya usted no ve a Dios como un enano, sino que ve a Dios como lo que Dios es, un gigante, más gigante que todos los problemas que puedan estar atacando tu vida en esta hora. Jeremías dijo en el versículo número 7, me sedujiste, oh Jehová, y fuiste seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ese es Jeremías con el fuego, yo. Jeremías con el fuego dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿quién es más fuerte, Dios o usted? Porque si usted es más fuerte que Dios, Dios a usted no lo podrá seducir nunca. Si usted es más fuerte que Dios, Dios a usted no lo podrá vencer nunca. Pero Jeremías gritó, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías cayó rendido a los pies de Cristo. Jeremías cayó rendido a los pies de su Dios. Jeremías cayó rendido a los pies de Jehová, el Dios del cielo, alabado sea Dios en esta hora. Él dijo, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Alabado sea Dios en esta hora. Es que es el fuego el que hace la diferencia. Mire, hermano, en una ocasión, cuando yo pastoreaba, con esto termino, estábamos pasando por una prueba bien fuerte en nuestro pastorado. Y mi esposo y yo veníamos caminando a pie, así por la plaza pública de mi pueblo. Y del otro lado, así en una esquina, había una barra. Y cuando mi esposo y yo vamos pasando por la plaza pública, prácticamente frente a la barra que quedaba del otro lado, yo le digo a mi esposa, Tita, se acabó. He tomado una decisión. Yo voy a dejar el pastorado. Y cuando dije así, no era porque Dios me enviaba a dejarlo, era que yo en mi prueba, en mi desesperación, ya estaba tomando una determinación de renunciar al ministerio que Dios me había llamado. Y se acabó, yo voy a dejar el pastorado. Y cuando dije así, sale un borracho de la barra, se para frente a la puerta de la barra y me dice, ¡eh! ¡Párate ahí! Y yo me paré con mi esposo. Y comienza aquel hombre a cruzar la calle de un lado para otro, hermano, y venía tan y tan borracho que se iba de lado así. De lado, borracho que se caía. Y se paró frente a mí aquel borracho. Y me señala con el dedo. Y me grita, así dice Jehová. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para dar a cada uno según puede su obra. Y me grita, sigue haciendo tus obras, sigue haciendo tus obras, sigue haciendo tus obras. ¡Soy solo Jalaya! Mira, hermano, Sequia Mazunda Lama. Y aquel borracho comenzó a caminar para atrás dando tumbas hacia la barra donde estaba metido. Y entonces se paró frente a la barra y yo mirándolo desde acá, con mis ojos llenos de lágrimas, mi esposa también llorando. Y desde allá me grita, ¿oíste? sigue haciendo tus obras. Y dio la espalda y se metió a la barra y me dejó allí en aquella plaza pública con mis huesos ardiendo llenos del fuego de Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. A Balaán, Jehová le habló por una mula, a mí me habló por un borracho, hermano. Ah, machacada, machenda, aquí, vasalla. Yo sé en quién he creído. Yo sé de qué Dios es que yo le estoy predicando en este altar, en esta noche. Yo no le estoy predicando a usted de cualquier Dios. Yo le estoy predicando a usted de un Dios que cuando Él quiere evitar que sus hijos hagan algo que está fuera de su voluntad, hace lo que tenga que hacer para hablarle a uno. A mí me habló a través de un borracho, pero usted hoy le está hablando a través de una persona que Él llamó para predicar el poderoso mensaje de su palabra. Es el fuego de Dios el que hace la diferencia. Póngase de pie en esta noche. Dala maquima senda, fuego, fuego lo que necesitamos, fuego que se mete en nuestro hueso. Yo quiero pedirle a Dios que hoy se meta el fuego dentro de los huesos de usted. No por fuerita nada más, sino en los huesos. Si usted quiere que yo le ore a Dios por usted esta noche, venga hacia el altar ahora. Véngase rápido al altar. Si Dios te habló, corre para el altar. Sacarama Shen, Sutarama Sonda Dai. Si la prueba estaba gobernando tu vida, venga al altar ahora. Venga al altar. Salaya Shama Kima Sonda Taya Basuya. Si el diablo estaba colocándote en tu mente que dejara de venir a la iglesia, venga al altar. Oh, bendita Rama Sonda Taya Basuya. Oh, aquí está Dios en esta hora. Fuego en los huesos. Fuego en los huesos. Mi oración no va a ser larga. Yo le voy a orar a Dios para que le meta usted fuego en los huesos. Más nada. Porque si el fuego de Dios se mete a usted y está enfermo, también se sana. Porque el fuego de Dios lo sana. Si estás triste, te sale de aquí contento. Porque el fuego de Dios te da gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Ah, maestro de Nazaret. Sacarama, sacarama, súlete y salaya. Alabado sea Dios. Fuego. ¡Aleluya! Yo no sé si los músicos quieren cantar, canten también, ¿no? Y tragáis esto aquí en ambiente fiesta hoy. De ver si se sabe ese que dice, ¡fuego, fuego! La iglesia pide fuego. ¡Salaya! Que se meta en los huesos, eso es lo que queremos, fuego que se meta por dentro, en los huesos. No fuego que se quede por fuera. ¿Usted sabe cuál es el fuego que se queda por fuera? El fuego que se queda por fuera es el que hace que una persona en el culto se sienta bien contenta y bien feliz y parece que se va a quedar con el mundo. Y cuando sale para fuera del templo, la primer pruebita que tiene se lo apaga. Ese se quedó por fuera. Tiene que ser por dentro. El carbón, el fuego se le mete hasta las entrañas, por dentro. Y hay veces que parece que está apagado. Pero usted viene y lo sopla así con un cartoncito y de adentro comienza a brotar el fuego porque lo lleva por dentro. Gloria a Dios en esta hora. Nosotros necesitamos que al creyente el fuego se le meta adentro. Se le encienda adentro. Fuego no juez. Fuego no juez. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Oh, hermano querido. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Todos los que están en este altar. Repitan conmigo esta oración en esta noche. Antes de hacer esta oración, ¿habrá aquí alguna persona que está aceptando a Cristo como Salvador? ¿O algún descarriado que se está reconciliando? Si hay alguno que me lo diga, ¿quién? Tráigame acá a la persona aquí. Ajá, alguna persona que está reconciliándose con Cristo o aceptando a Cristo como Salvador, venga aquí al frente. Gloria a Dios. No hay nadie aquí al frente, todos ya tienen a Jesús. Vamos a orar. Las manos al cielo. Ahí. Vamos a clamar por fuego. Ah, y vamos a reprender al bombero. Hay que reprender al bombero. ¿Cuánto van a reprender conmigo el bombero? Bombero del diablo siempre quiere apagarle fuego a usted. Hay que echarle agua, le vamos a echar agua. El agua, en vez del diablo tirarnos el agua a nosotros, nosotros se la vamos a tirar a él. Cuando el diablo venga con el agua, usted tiene el fuego. Está machando aquí, man. Y aún los bomberos más experimentados, mire, cuando el fuego está bien, bien, bien caliente, lo miran de lejos. Dice, para allá ya está, los fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Repítalo conmigo, la mano arriba. La iglesia pide fuego.